abril con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones ordinarias de fecha 30 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo de 2009. Como son tres actas, vamos a ir una a una. Empezamos por el acta 30 de enero. ¿Alguna declaración por parte del Partido Popular al acta? Sí, a ver, en la página 4 y en la página 12. Hay dos erratas en la página 4 del párrafo correspondiente al señor Martínez Ovejero, donde dice por causa del mal, será por causa del mal. Y en la página 12, en el párrafo que es referencia al señor alcalde, también habla de mejoras en ermita y ermita de Quimar. ¿Alguna más? ¿Por parte del Grupo de Izquierda Unida? ¿Por parte del Grupo Socialista? Bien, pues vamos a pasar a votar el acta con la alegación que ha hecho la portavoz popular. ¿Votos a favor del acta? ¿11 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues aprueba con 11 votos porque 2... Vale, pues entonces vamos a votar otra vez. Por favor, las abstenciones. Vale, 4. Bien, pasamos a la segunda acta, que es de fecha 27 de febrero de 2009. ¿Alguna alegación por parte del Partido Popular? ¿Por parte de Izquierda Unida? No. ¿Grupo Socialista? Una, también una errata. En la página 5, en el primer párrafo, pone nosotros, tenemos es que entendemos. ¿Alguna más? Pues pasamos a votar el acta con la alegación que ha hecho el Partido Socialista. ¿Votos a favor? Aprobada por 13 votos a favor. No procede a abstenciones ni votos en contra. Y la última, acta del 27 de marzo del 2009, alegaciones por parte del Partido Popular, Grupo de Izquierda Unida, Grupo Socialista. Ninguna. No hay alegaciones, pues pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor? Aprobado por 13 votos a favor. Punto segundo. Reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente 1/2009, por importe de 82.609,56 céntimos de euro. Va a poner el punto el concejal de Hacienda, José Martínez Ovejero. Buenas noches. En primer lugar, pues esto es un trámite que cada año se hacemos, son dos o tres como mínimo. Se trata de reconocer facturas que se han ejecutado en años anteriores y porque cualquier circunstancia, al final, la factura ha llegado a nuestras manos en el ejercicio actual. Entonces, son unas poquitas facturas, no son muchas, cuanto a proveedores. Y luego también hay un montón, esto ya es más importante en cantidad, de sobre todo nóminas y asistencia a plenos en poca cantidad, que no estaba reconocido, digamos, en pleno, vía presupuesto, porque de alguna forma pues se han pagado sin tener, digamos, partida presupuestaria disponible. Esto suele ocurrir de vez en cuando y toca al pleno reconocerlo y dejarlo en condiciones en el año consiguiente. Este es el expediente número 1 de 2009, esperemos que no sean muchos y es una cantidad, tampoco es importante, estamos hablando de 82.000 euros, entre 5.700 corresponden a facturas de proveedores y el resto, luego hay 5.340 de asistencia a sesiones de concejales y el resto son nóminas de personal, de administración, policía, etcétera, que de alguna forma se tuvo que pagar y no había crédito suficiente en las cuentas aprobadas en el pleno del ayuntamiento. Y nada más. Y luego ya entraremos aclarar dudas, etcétera. He terminado. Gracias, Pepe. Bien, una vez he puesto el punto, pasamos a debatirlo. Tiene la palabra en primer turno el Grupo Popular. Bien, poco más que añadir a lo que acaba de comentar el señor Pepe Ovejero. Es una herramienta más que se tiene que utilizar para poder hacer frente a las consignaciones que corresponden y hacerlo bien. Entonces, como bien dice el reconocimiento extrajudicial, pues es una figura que, para los que no conozcan este sistema, es una figura que está articulada pues para evitar procedimientos judiciales en el cobro de los gastos pendientes, y poco más, es una herramienta. Por lo tanto, nosotros poco más que añadir. Gracias. Primer turno tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Buenas noches a los aquí presentes, los que escuchan por la radio. Esto, pues, en primero tiene que servir de reflexión a los dos partidos mayoritarios que han gobernado este ayuntamiento los 30 años que llevamos democracia, de que hay que los presupuestos hay que cumplirlos, y no hay, si hay una partida, esa partida no hay que pasarse, sino hay que ceñirse a la partida. Si no, pues todo esto luego no pasará. Y los presupuestos hay que hacerlos reales, no contemplando lo que puede venir y luego no viene. Entonces luego pues tenemos que ver en qué partida lo metemos o no metemos. Y además, como has estado ocupado con todo esto, pues estamos ya a finales de abril, casi en mayo, llevamos 5 meses y los presupuestos para este año pues no los tenemos. No estamos ni debatiendo. Claro, todo este lío de para ajustar pues nos ha llevado a que estemos en abril sin presupuestos de este año. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el primer turno el Grupo Socialista. Pues no hay más que añadir, o sea que esto es una realidad, o sea, realmente es una figura jurídica que intenta proteger sobre todo al proveedor o contratista cuando el ayuntamiento no ha hecho los deberes y, como decía Romualdo, pues hemos gastado y no había partida presupuestaria, con lo cual el ayuntamiento legalmente no ha pagado en el ejercicio, y si no, si hiciera eso, no cobraría. Eso es en la parte que afecta a proveedores, que aquí realmente pues son 5.700 euros, no es la más importante. Y también hay que decirlo también, porque aquí hay dos situaciones. Situación en la cual el ayuntamiento es el culpable porque no hay partida, pero también a veces es que se ha, digamos, descuidado el proveedor y no ha entregado la factura, o se ha perdido, y cuando irá entregado a destiempo, como es temporánea, y al final hay que acudir a este tipo de expediente, pero no es por culpa del ayuntamiento, sino porque al final el proveedor, por cualquier motivo, pues no la ha perdido y la ha presentado a destiempo. Aquí, de hecho, hay facturas que se han presentado en 2009 y corresponden a ejercicios de 2007 y 2008 y 2006. Bueno, pues ¿qué va a hacer? Pues hay que hacer eso. O sea que... Otra cosa son las nóminas realmente, pues una cosa que a veces, pues mira, a veces pues hay que hacer horas extraordinarias, hay que hacer extras, y lógicamente pues los presupuestos están bien ajustados y no recogen, digamos, la cantidad, digamos, necesaria para poder, digamos, pagar nóminas. Pero claro, la nómina hay que pagarla. Si no pagas nóminas también es un pecado. O sea que aquí eres siguiente pecado y pecado. Realmente, pues no me he encontrado esta situación, no es nuestra, viene de fuera, de antes, pero bueno, la asumimos porque nos toca asumirla. O sea que, sin más historia. O sea que... Bien, tiene la palabra en segundo turno el Partido Popular. Mira, yo en este caso estoy de acuerdo con las dos formaciones que tengo enfrente, con Izquierda Unida y con el Partido Popular. Una de las formaciones hace un planteamiento que hay que... nos debe servir a todos los que nos dedicamos, aunque sea a nivel municipal, a la política, para aprender de estas cosas. Claro que sí. Pero por otro lado también tengo que decir, respecto al equipo que gobierna, que a mí me ha tocado también gobernar y también me ha tocado llevar la responsabilidad con todo su peso de la Concejalía de Hacienda. Y eso pues también implica determinadas actuaciones que obligatoriamente todos los ayuntamientos tienen que hacer, que son esos reajustes finales, una vez pasado el ejercicio, que hay que ajustar. Ahí es donde llegamos al presupuesto, perdón, al reconocimiento extrajudicial de créditos. Como decía al principio en la intervención anterior, es una herramienta obligada que tenemos todos los ayuntamientos para poder asumir esas responsabilidades a la hora de reflejar contablemente y pagar a los proveedores o las nóminas cuando se han pagado y reflejarlas, etcétera. Pero indudablemente, digo que estoy de acuerdo con los dos, no por quedar bien, es que la realidad es esa. Yo no conozco ningún ayuntamiento en toda la península de este país que no presente algún reconocimiento extrajudicial. Pero estoy de acuerdo con Izquierda Unida que esos reconocimientos, cuanto menores en las cantidades, mejor. porque eso da, de alguna forma nos está diciendo que se están haciendo bien los deberes, como apuntaba Pepe Ovejero. Por lo tanto, nuestro grupo entiende que el reconocimiento es necesario, que hay que hacerlo, y por muy bien que podamos afinar, aún podemos afinar bastante más. Y no tengo más que decir en este turno. Gracias. ¿Tienes un turno la palabra, el grupo de Izquierda Unida? No, pues sigo diciendo lo mismo, que es que no hay que gastar más de lo que se tiene. Entonces esto pues hará que funcione bien el ayuntamiento. Si gastamos más de lo que tenemos, pues más va el camino. Y ya vemos los ejemplos de años anteriores que se ha gastado más y ahora las partidas salen, hay que cuadrarlo todo. Pues eso, y además la ley lo dice, que no hay que gastarse más de lo que se tiene. Eso es una ley y hay que cumplirla. Eso, ya está, tengo más que decir. Romualdo, segundo turno para el Grupo Socialista. Bueno, simplemente pues matizar de que esto pues no es gratis. O sea, que esto significa que cuando se conoce la deuda de años anteriores, tienes que imputarla a una cuenta de año vigente, con lo cual te traes esas cantidades del presupuesto vigente. O sea, que es una cosa que lo que se gasta debe estar reconocido en pleno. Eso, digamos, el fondo de la cuestión. Si aquí, en el año 2006, 2007, pues ha habido gastos que no están, digamos, vistos con el visto bueno del pleno, en vía presupuesto, pues lógicamente ahora se reconoce y ahora habrá una cuenta de este ejercicio actual que tiene que sufrir las carencias y compensarse. O sea, que es lo único que aclarar eso, de que esto, pues, ¿sí? Lo que no se cobra ayer hay que cobrarlo mañana, hoy, o sea, que nada más que eso. O sea, que... ¿Te acepto no para el Popular? No voy a utilizar el turno. ¿Para el Grupo de Izquierda Unida? Tampoco. ¿Grupo Socialista? Tercer turno. No. Bien, como no se va a hacer uso del tercer turno, vamos a votar. Se somete a consideración del Pleno, primero, la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, expediente 1/2009, por el importe total de 82.609,56 de euro. Segundo, que la aprobación del gasto dé lugar a las anotaciones contables y presupuestarias que legalmente proceda. ¿Votos a favor? 12 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y una abstención. Izquierda Unida. Punto tercero, depuración de saldos contables. Tiene otra vez la palabra el concejal de Hacienda, José Martínez Ovejero. Bien, pues esto va un poquito por el mismo camino. La contabilidad municipal de nuestro ayuntamiento se caracteriza por haber enormes partidas que no dicen la verdad contable y que vienen desde tiempos pretéritos, vienen del año 92, 93, 95, 97, o sea, y alcanza cifras astronómicas. Realmente yo calculo que hay más de 3.200.000 euros, digamos, sucios, que no dicen la verdad en la contabilidad. Eso es una realidad. Realmente nuestro objetivo como equipo de gobierno es limpiar, digamos, estas diferencias y llegar a la realidad de forma que la contabilidad refleje la realidad actual del ayuntamiento. En este pleno, pues, vamos a limpiar parte de ese problema, vamos a limpiar una tercera parte. Hay como 1.000.000 por 50.000 euros más o menos, entre pitos y flautas, unos a favor o en contra, pero que de alguna forma hemos podido detectarlo y hemos, hecho un esfuerzo por parte del personal de intervención del ayuntamiento y tenemos aquí cuatro partidas. Una se refiere a derechos de cobro, por así decirlo, que vienen del año 98, donde lo que está en contabilidad no es real. Entonces, hay que hacer una rectificación de saldo y poner, donde pone X, pone Y, siendo Y la realidad. Entonces, hay, pues, del año 98 hay 1.600 de error, 99 hay 11.200, en el 2000 hay 41.000, en el 2001 hay 24.000, etc. Así, en total hay 223.000 euros de diferencia en ingresos que están mal, que dicen que hay que ingresarlo y ya están ingresados. No se va a ingresar porque es falso. Con lo cual, hay que hacer una rectificación de saldo. Eso por un lado. Luego tenemos otro grupo, que es el canon de saneamiento y hacienda pública, donde también lo que dice la contabilidad y lo que dice la realidad es muy distinto. O sea, que aquí la contabilidad dice que el 31/12/2008 se le debe al canon de saneamiento 716.000 euros, cuando en realidad eran 137.000. O sea, que evidentemente es un error. Y además, aquí, concretamente, en el canon de saneamiento vino una auditoría, y que auditó el 2004, el 2005, el 2006, y estableció, con sus multas correspondientes, determinó lo que se le debía. Ya se debe todo. Ahora mismo, a esta entidad no se debe ni un euro. ¿Por qué? Porque esto corresponde al 31/12, no se paga el 31/marzo, ya está pagado. Entonces, realmente aquí hay otro error que obliga a rectificar el saldo en la contabilidad municipal. También hay otro concepto de canon de DOR, de Hacienda Pública, que también tiene 82.000 euros de diferencia, 84.000. Hay otro grupo que son facturas, que de alguna forma están en contabilidad como pendientes de pago y están pagadas, están duplicadas, y aquí llegamos a 82.084 euros. Bueno, pues todas estas cositas, una vez que el Pleno, si tiene bien, las apruebe, entonces ya, pues a partir del lunes, se va a la máquina y se mueven los datos reales. Con lo cual, se ha depurado más de 1.000.000 de euros de contabilidad sucia, que decía, no decía la verdad, y vamos en el objetivo de conseguir que la contabilidad, digamos, se acerque a la realidad, la que tenemos, digamos, en nuestro libro. Y de momento nada más. Bien. Una vez puesto el punto, vamos a debatirlo. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Bien, añadir a esto, en primer lugar, la felicitación a todos los medios de personal del Ayuntamiento, porque sin ellos difícilmente se puede llegar a esa depuración, eso de entrada. El político, los que nos dedicamos a hacer política, no tenemos la misión de sentarnos y cerrar balances, ni de imputar gastos ni ingresos en los sistemas contables del Ayuntamiento. Por lo tanto, mi felicitación y el de mi grupo hacia todas las personas del Ayuntamiento que están haciendo ese esfuerzo para que se puedan depurar esos errores. Esos errores que luego al final también se pueden traducir en malinterpretaciones políticas como consecuencia de esos errores que aparecen en algunos documentos. Es significativo el canon de saneamiento, por ejemplo, cuando aparecen en papeles esas cantidades de 700.000 euros, cuando la realidad son 130 y tantos. Correcto. Pero que es significativo, igual que es significativo cuando hay una serie de facturas pagadas por unos importes tan importantes y resulta que aparecen como pendientes. Por lo tanto, yo creo que, igual que el punto anterior, cuando se refiere a un reconocimiento extrajudicial, hay que depurar también saldos. Y eso es algo que, como bien apuntaba el concejal de Hacienda, es un problema que endémico de este ayuntamiento, que viene desde el año 1991-1992, y es una pelota, como las bolas de nieve, que conforme va rodando cada vez se hace más gorda. Pues bienvenida sea la pelota ya rota con esa depuración de saldos, y lo que hace falta es que de alguna forma pongamos la contabilidad ya de una vez por todas en su sitio, que es donde corresponde. Y en este turno he terminado. Bien. ¿Tiene la palabra en primer turno el grupo de Izquierda Unida? No, lo único, un apunte, es que he hecho en falta aquí el informe de Secretaría. Pues yo tengo este, no tengo ningún informe de este punto, no sé si había. Expediente, ¿eh? Me dice que está con el expediente. ¿Sí? ¿Tienes ahí? Romualdo, me dice la secretaria que está en el expediente, pero que es un tocho, vale. Si quieres, no lo puedo traer. No, pero que sí, pero sí está hecho, ¿eh? Vale. Nada más, era solo eso. Bien, tiene la palabra en primer turno, el Grupo Socialista. Bien, solamente aclarando lo que ha comentado Paco hace un momento, el que en el saneamiento había un error, pero también es cierto que este equipo de gobierno pues ha pagado a la entidad EPSA, que es la entidad que gestiona el canon de saneamiento, la bonita cantidad de 571.103,35 euros que pues había que pagárselo. Unos estaban en dentro de la auditoría, de las cantidades que determinó para que como faltante, que se le debía, y otras que evidentemente son parte de nuestra ejecución, del 2007, mitad de año, 2008. O sea que, pero de alguna forma que esta entidad, pues se le ha pagado un pico cerca de 100 millones de pesetas, digamos, que no era cierta la cantidad, pero tampoco era tan pequeña. Yo, si no tengo una pregunta más, pues lo dejo. O sea que, si tiene una pregunta, yo aquí lo que queráis. O sea que... Bien, tiene la palabra en su turno el Partido Popular. Bueno, pues siguiendo y hablando ya del canon de saneamiento, efectivamente, Pepe matiza que este equipo de gobierno indudablemente pues ha hecho una aportación importante a lo que quedaba pendiente. Pero también hay que decirlo todo. Este equipo de gobierno se ha encontrado también con otra situación económica de entradas, de ingresos extraordinarios que desgraciadamente otros equipos no hemos tenido. Y me refiero a las eólicas. Y de todos es conocido que las eólicas están aportando, desde que se inició todo el proyecto, importantes ingresos en las arcas municipales. A título de ejemplo, para que sirva un poco, porque yo antes estaba dando la felicitación a todos, a todo el personal del ayuntamiento por los esfuerzos que hacen en esas depuraciones, pero también es verdad que esos esfuerzos tienen que ir encaminados con dinero. Si no hay dinero, si no hay aportaciones, difícilmente luego también se puede hacer, pero lo corté no quita lo valiente, pero hay que reconocerlo, porque Pepe, tú me debes reconocer, como así ya lo has hecho en alguna ocasión en este salón de plenos, que los ingresos que están entrando son muy importantes y no podemos permitir ahora, como corporación local, cosas que en corporaciones anteriores no nos hemos podido permitir. Lo que hay que hacer es seguir esa línea y aprovechar esa bonanza que hay ahora para poder sanear todo lo posible las arcas municipales que buena falta nos hacen. Gracias. Segundo turno para el Grupo de Izquierda Unida. No, uso. Grupo Socialista. Grupo Popular, tercer turno. No lo voy a utilizar. Grupo de Izquierda Unida, tercer turno. Tampoco. Grupo Socialista. Sí, yo solamente para acabar el punto, añadir muy poco. Yo también me cojo a lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, dar las gracias a todas las personas que han trabajado para esta depuración y también a mi concejal de Hacienda, que se ha dejado horas y horas de sueño y de trabajo en el tema, y justo reconocerlo. Es su obligación como concejal, pero también hay que reconocer que él es el que ha funcionado la maquinaria para que esto se pueda llevar a cabo. Bien, una vez he puesto el punto, vamos a debatir, vamos a votarlo. Se somete al pleno, primero, aprobar la rectificación de saldos que a continuación se indican por los motivos que constan en el expediente. Como he dicho, hay tres partes. ¿Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, una abstención por parte del Grupo de Izquierda Unida. Bien, pasamos al punto número 4, que dice aprobación convenio de colaboración entre la Asociación contra la Violencia de Género y el Ayuntamiento de Ayora para recogida de ropa y calzado usado. Va a poner el punto a la concejala de Servicios Sociales, Minerva Ávila. Buenas noches. El convenio que se trae hoy aquí es un convenio con esta asociación para la ubicación de dos contenedores. Como dice en el convenio, existe la posibilidad de poner un contenedor por cada 2.000 habitantes. Y estos contenedores serían para recoger calzado y ropa usada. El uso del que se derive esta recogida, esta asociación lo realiza, o sea, el beneficio lo recaba en proyectos que tiene para las mujeres maltratadas y víctimas de maltratos, tanto para proyectos como pueden ser los hogares de acogida, como el hecho de ayudarles económicamente a estas mujeres, como introducción. Perfecto. Pasamos a debatir el punto. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los que nos oyen desde aquí, a los que nos oyen desde casa, y simplemente manifestar, tal y como dijimos en la comisión informativa, que nuestro grupo pues siempre está dispuesto a apoyar iniciativas de este tipo, que son iniciativas que simplemente, aunque sea una pequeña pero no poco importante aportación, son asociaciones sin ánimo de lucro y al mismo tiempo también, como nos comentó la concejala en su momento, son también respetuosos con el medio ambiente, cosa que también nos interesa a nosotros bastante. Entonces, simplemente decir que vamos a dar nuestro apoyo porque consideramos que este colectivo pues está muy necesitado.